Son tus ojos, corazón, una visión divina y celestial, irisado, bálsamo embriagador, que serena mi ansiedad. Son tus ojos, devoción, un genuino prodigio espiritual, que arrojan a una impía como yo hacia el mar de tu voluntad, naufragando en un maní por la desfalsatez de tus párvulos ojos de fiel corderito, soberbio disfraz. Disculpa que me ponga prolija, por el iris te asoma el brillo del chacal. Prestidigitador, trasnochado, queda encargado la vigila, mezquina, patética de tu desfachatez. De mi compasión.